los minerales. Es como pasan los años y no se acaban tus males, y no se acaban tus males. Es como pasan los años y no se acaban tus males, y no se acaban tus males. Siendo imperio de riqueza y un manantial de bondad, continúa rezagada, poca importancia te da. Pero el día llegará que mi carta marca de pescadores van en las plantas, puerto de pescadores. pasión se desborda, porque es el amor que tanto he soñado. Sus manos blancas son como azucenas, sus pies al caminar son dos palomas que vuelan al sendero de mis penas, trayéndome la flor de su persona, mi dueña. Tienen sus ojos las puertas del corazón, mi dueña. Tienen sus labios las notas de una canción, mi dueña. Tienen sus ojos las puertas del corazón, mi dueña. Tienen sus labios las notas de una canción. óyame por piedad, yo te lo pido. Óyame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia. Si tú me odias, quedaré yo convencido que te llamaste mujer con insistencia. Pero te emperece, te aparto a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero te emperece, te aparto a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Esta bella y dormida Cajamarca que despierta con los rayos del sol. Y la víspera azul de su paisaje, y la pinta la aurora y su arrebol. Ella es la dama más hermosa, es la reina departamental, que ha sabido trocar maravillosa su leyenda en patriótico ideal, que ha sabido trocar maravillosa su leyenda en patriótico ideal. Señorita Cajamarca, la novia de mi Perú, de mil riquezas la barca y el semillero de virtud, la que es buena y generosa con todos los forasteros, la norte señorita Cajamarca, nunca te podré olvidar, porque eres mi tierra santa, la luz de mi despertar, porque eres mi tierra santa, la luz de mi despertar. Señorita Cajamarca, la novia de mi Perú, de mil riquezas abarca y es semillero de virtud, la que es buena y generosa con todos los forasteros, la norteña más hermosa revestida de tondero. Señorita Cajamarca, nunca te podré olvidar, porque eres mi tierra santa, la luz de mi despertar, porque eres mi tierra santa, la luz de mi despertar. Encuentro alivio en mi tristeza, y si te vas de mí y no te encuentro más, serán mis noches de tortura y de dolor. Tiéndeme la mano, amado mío, que eres la razón de mi vivir. Y mover.